Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. En una edición más de Consciencia Activa. Dentro de la temporada 2014-2015, otra vez con ustedes. En este subprograma presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con comentarios, noticias, contrainformación, análisis al hilo del refrán para una mente activa, consejos para el hogar, la salud, la belleza, el esperado, deseado y aclamado rincón de la poesía, la banda sonora de tu vida. Atendemos entre sus correos a una petición. Y sobre todo nuestro espacio estrella, la tertulia, hoy más concurrido e interesante que nunca. Nuestros amigos anarquistas y trabajadores del taxi nos visitan. ¿Para qué? Pues para hablarnos y para recordarnos de la suspensión de Uber y sobre todo las problemáticas más importantes, bueno, con sus amigos que han luchado tanto por esta causa desde Madrid y han sido todos perseguidos, formaron una buena manifestación y llegó el correo, a través del correo a Madrid, la intervención que hicimos aquí en Radio RSK con toda la problemática, se pusieron en funcionamiento y esto ha dado como resultado la suspensión de Uber. Y bueno, hubieron acciones, injusticias sociales importantes en los últimos tiempos aquí, atacaron a este sector. Pero esto, todo esto, mucho más adelante, lo sabrán ustedes directamente por nuestros invitados. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy, por cierto, elegidos bajo el gusto personal de nuestros invitados que nos acompañan. Buenas tardes, Juanfran. Hola, buenas tardes. Juan Antonio Martínez. Juan Antonio Martínez. Y adelante, Cherokee. Buenas tardes, ya le conocen. Hola, buenas tardes para todos. Esperemos que se haga su aparición de un momento a otro, si es que se atreve, nuestro amigo anarquista y deseado Mariano, el deseado, el esperado, bueno, sabrá por qué, pero hoy, amigos oyentes, una buena parte del programa está dedicado a él, a su acción, a su lucha personal. Como digo, abriremos más tarde el Rincón de la Poesía a cargo de David, que también el mismo que pone orden y el silencio, los silencios entre la palabra, la música y los tiempos. Enredado entre cables, y aquí detrás en los micrófonos, su amiga Fina Cebrián. Bien, amigos, ya está que nuestro editorial en esta tarde de hoy. Seguidamente damos paso, como de costumbre, al primero de nuestros comentarios. Deben ustedes saber que el mismo día que el Gran Pujol fue noticia, unos jóvenes anarquistas, coincidiendo con ese mismo día, sufrieron una persecución salvaje por parte de las llamadas Fuerza del Orden. Lo malo es que a los primeros, a los del clan, se les ha tratado con guante de seda. Sin embargo, a estos jóvenes luchadores han recibido mano de acero. A los primeros se les disculpa diciendo, bueno, que han robado, que todo el mundo roban. Pero desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece que lo grave, gravísimo, es que roban a toda la sociedad. Y los chavales de la queja y la protesta lo que intentan es favorecer al pueblo, a la sociedad. Y, bueno, se dirigen también contra las injusticias en general. Sirva como ejemplo las subidas abusivas en los precios del combustible, tarifas eléctricas, transportes urbanos y otros abusos. Y además defienden a las gentes sencillas en hogares sin trabajo, a los que todo lo han perdido y no tienen nada. Y ese es el trato, señores, que merecen. Qué vergüenza, hay que ver lo canallas que son los políticos que nos gobiernan. Sin embargo, desde aquí, desde Consciencia Activa, agradezco a una buena parte de la sociedad catalana sensible con ellos, que se ha lanzado a la calle para proteger y arropar a estos jóvenes que tantas y tantas veces han luchado. Y gracias a ellos, como he dicho en otras ocasiones, han alcanzado logros reales, como el de tener algunas subidas injustas en los transportes urbanos y en las abusivas tarifas de las compañías como las eléctricas. Amigas, muy amigas todas ellas, amigos de ellos, muy permisivos con estas grandes empresas, pues gracias sociedad sensible por haber apoyado estas movidas y toda nuestra repulsa a los irresponsables y sus fechorías entre las que esta joven y limpia anarquía está luchando. Bien, damos paso a la música, amigos oyentes, después de este comentario de esta última movida que ha sido terrible. Y entre los luchadores estaba Mariano, sí, estás tú, que ya recibirás nuestro correo. Tus amigos que están aquí hoy te lo transmitirán para que lo disfrutes, lo goces y veas cómo pelean igual que tú. Bueno, pero de distinta manera, en la retaguardia. Bien, Juan Antonio Martínez, ¿qué tenemos hoy para los oyentes musicalmente hablando? ¿Con qué tema damos paso? Primero nuestros comentarios. Bueno, yo tengo... Buenas tardes a todos. Tengo, bueno, sobre todo nuestro amigo Mariano, le deseo una pronta recuperación y que lo esperamos al frente como siempre lo ha hecho. Tengo un tema de Led Zeppelin, rock and roll de Led Zeppelin, como primera opción. Bien, rock and roll. Adelante, sonaba ya por los años 60, nuestro técnico la tiene preparada y bueno, ustedes, amigos oyentes, dispónganse a bailar porque el tema en sí lo exige, lo pide. Bueno, más lo exige que lo pide. Verán, verán, como lo recuerdan. Y es, bueno, vigente a día de hoy, perfectamente vigente. Y suena mucho, muchísimo en casi todas las discotecas del mundo. Y si no, que se lo pregunten a Obama y a su esposa Michelle. Apoteósicos, apoteósicos, Led Zeppelin, una voz inconfundible, la del mítico Robert Plant, que está perfectamente de voz 20 años después, lo comentábamos aquí con Juan Antonio. Y bueno, larga vida al rock and roll, se le dan, se le ha dado y se le dará. Los de ayer, hoy y siempre jóvenes, nunca morirá, es eterno. Bien, por nuestra parte seguimos con los comentarios. Un grupo de locos talibanes, en nombre de un dios inventado, asesinan a unos cuantos niños escolares en una operación similar y parecida y con parecida finalidad al secuestro de las niñas argelinas de Bocanor. Y yo, desde Consciencia Activa, me pregunto, ¿qué Dios, autor de la vida, puede estar de acuerdo en la muerte? ¿No ama a todo aquel que intenta, mata o quiere aprisionar a alguien? Mientras tanto, los poderes políticos anclados en el machismo liberal intentan atrapar en las redes de la incultura y de la ignorancia a los futuros hombres y mujeres de mañana. ¿Qué les parece, amigos? Bueno, el machismo talibán ha dejado sus reminiscencias y a día de hoy se van reverdeciendo, renovando, y parece ser que el mundo occidental no termina con ello. Bueno, es que el sistema, me parece que los sistemas no hay ninguno que sea bueno. Aquí hay que cambiar y sustituirlo por un sistema libre. Y esto solamente lo pueden ofrecer la anarquía reluciente, renaciente, con nuevas propuestas. Los sistemas han fallado y los antiguos dictadores, dictaduras de izquierdas, de derechas o talibanes, vean ustedes las tropelías que están cometiendo. Mientras tanto, nosotros nos celebramos que estamos vivos, la música, que vivimos en un país libre, pero muy condicionado, por lo tanto, no tan libre. Pero esto ya lo comentaremos más adelante. Bien, damos paso al siguiente tema musical. ¿Qué tienes, Juan Francisco, ahora? ¿Juan Fran? Sí, tengo Barry White, el Play and Your Game. Play and Your Game. Traducido quiere decir algo así, ¿cómo? Jugamos a tu juego. Bueno, una propuesta muy sugerente sobre juegos. Apúntense, amigos oyentes. Yo me apunto, desde luego. Todo lo que sea juegos, si es entre dos, está muy bien. Y entre más, pues vaya usted a saber. Se trata de probarlo. Y después, pues, calificaremos. Bien, adelante, nuestro técnico la tiene preparada. You know, you can't hide. No, baby. When you give it up, it's only enough to get me by. You're playing a game, it's so plain. You want me to win. I'm willing to play. Whatever you say, if love is the end, playing your game, baby, your game, baby, just you and me, playing your game, baby, your game, baby. You stop. You know what you got is what I need. Oh yes, indeed. When you give it up, it's only enough to make me see. Ooh-wee. That you're playing a game. It's so plain. You want me to win. Bien, juguemos este juego que nos propone Barry White. Desconocía el tema, pero es muy suave, entra muy bien y espero que lo hayan bailado porque, bueno, está dentro de la línea funky que también gusta mucho a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Por nuestra parte, continuamos con los comentarios en esta tarde maravillosa. Lo llaman terrorismo anarquista. ¿Pero a quién? ¿A quiénes? ¿Ya qué? ¿Acaso al hecho de elevar la voz y ciertas acciones frente al poder establecido y su injusticia? ¿Será por casualidad, por conseguir espacio para sus mayores, para el pueblo, para los ancianos, para los niños, para desarrollar actividades recreativas relacionadas con el ocio, la cultura o el deporte? o quizás por la protesta frente a las injusticias y a favor de unas pobres gentes que todo lo han perdido, su casa, su trabajo, y no tienen el suficiente dinero para pagar a los usureros de la banca. ¿Es estos, señores? ¿Estos son los anarquistas? ¿Y contra quién? ¿Y quiénes son esos señoritos armados? Hasta los dientes que los apalean. Y después les conducen hasta las cárceles. Pues sí, son unas fuerzas llamadas del orden. Por cierto, que aquí en Cataluña cobran unas cuantas veces más, comparativamente hablando, que con el resto de comunidades de España. Y que se emplean contra estos pobres chavales con toda su fuerza y violencia. Y que, por cierto, pasan la mayor parte de su tiempo hablando ya a nuestro cargo, con teléfonos y artilugios de última generación y potente tecnología. Mejor harían, digo yo, estudiar humanidades. Desde aquí, desde Conciencia Activa, estos números represoras que se emplean castigando con dureza a quien ama, a quien defienden, ni al pueblo ni a sus gentes. Son siervos, son esclavos del poder y hasta dudo que amen a los suyos, a los propios, a sus propias gentes. Bien, seguimos, amigos, con la música. El tercero de los temas nos lo presenta Juan Antonio. Adelante con el tercero de los temas. Los siguientes. Como habéis visto, el primero ha sido rock and roll, puro y duro. El segundo, música funky. Y el tercero es de un tema de Elvis, que para estas fechas ese es un tema muy apropiado, que se llama Blue Christmas. Adelante, nuestro técnico la tiene preparada y, bueno, cambiamos el sentido de la música. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. Christmas. Bueno, Christmas ahora está un poco, vamos a decir, de modé, ya que con los correos electrónicos ni nos molestamos en escribir. Todo va online y, bueno, terminaremos olvidando eso, la escritura. Pero los Christmas, el deseo de felicidad, me parece impropio que sea solamente por estas fiestas, sino debería de ser todo el año. Por eso el rey del rock creó esta canción y se repite una y otra vez. Nosotros, amigos oyentes, les queremos a ustedes contentos, felices y, bueno, envíen o no Christmas, eso sí, sean muy felices, todo lo que puedan. Pónganse de azul, de amarillo, de rojo y si no saben qué ponerse, ya lo he dicho muchas veces, pongan la radio. Sintonicen aquí, Radio RSK. Recuerden, el único reducto libre, creo que aquí en Cataluña, salvo 4 o 5 emisoras hermanas, Radio RSK. Paseo de Fabri Puig 274, edificio Centro Cívico, Can Basté. Recuerden, por internet, radiorsk.info, los viernes, Conciencia Activa, a las 8:30 de la tarde. Seguimos con los comentarios. La autonomía valenciana se propone a montar una nueva televisión, otra. Kilómetros y kilómetros de AVE inútiles, convertidos en pistas de patinaje, muchos de los aeropuertos que ha creado este gobierno y sobre todo el anterior. Lo he dicho muchas veces, lo que no he dicho es que cada día mueren 10 personas en España de hepatitis C por falta de dinero para poderse pagar un tratamiento efectivo que salió a primeros de año. Estos políticos, ¿a quién sirven? ¿Al pueblo o se sirven del pueblo. ¿Aman o no aman al pueblo? Saquen sus conclusiones. Yo digo qué vergüenza. Qué indignos que son, qué almas tan negras y qué sangre tan negra corre por sus venas. Bien, seguimos con el segundo tema musical que nos proponen esta tarde. Chelo, ¿qué tienes ahora para los oyentes? Bueno, yo considero que es un grupo bastante, bastante importante uh-huh. En mi etapa de música. Es un nivel un poco alto, nivel 42 o level 42, que nuestro comandante a los mandos, señor Pitu, nos pondrá como Rock and the Family o algo así, ¿no? ¿Por quién? ¿A cargo de...? De level 42. Level 42. Bien, dispóngase a bailar. Nuestro técnico ya lo está haciendo, nos invita a todos nosotros y a ustedes, amigos, que nos están escuchando. Seguro, adelante. Comentamos aquí a micrófono cerrado con Cherokee, que le trae muy buenos recuerdos. Tengan ustedes buenos recuerdos, porque recordar es vivir dos veces, y así, si son ustedes longevos, que lo serán si siguen escuchando esta radio, verán cómo cuando tengan 100 años o 120, que es lo que la ciencia promete que vamos a vivir, estarán cargados de buenos recuerdos y recordarán esto, la música que nos da vida y nos hace vivir dos veces, con lo cual sumarán 240 años por lo menos. Seguimos aquí en Radio RSK, que estará para entonces activa, con los comentarios. Las gentes de este país somos solidarios, pero no somos tontos. Y no nos gusta, ni mucho menos, que nos engañen nuestros gobernantes. Hemos recogido alimentos todos estos días, se nos ha invitado y colaboramos, y se nos pide, aportando, pues eso, son muchas familias también aportan su granito de arena, que viven justos, justitos. Y estas gentes que han aportado su granito de arena estos días se preguntan el por qué. Inmediatamente después de la recogida de alimentos, termina de partir con un buque con destino a África cargado de, bueno, de estos mismos alimentos, y que teóricamente iban destinados para las familias de aquí, de nuestro país, para los 12 millones de pobres reconocidos oficialmente por Cáritas. Por una parte se da alimentos y por otra parte se les quita a otros. Parece que estemos sobrados. ¿No es desnudar esto a un santo para vestir a otro? Y repito, las gentes no somos tontos ni lelos. Otra cosa muy distinta es que nos dejemos engañar. Bien, seguimos con la música. Otro tema nuevo, Cherokee, para nuestros oyentes, a ver qué traes ahora. Pues otra cosita que tengo guardada para nosotros es también un tema de Tina Turner, uh-huh. Simple the Best. La reina, ¿cómo? Sí, Simple, bueno, la reina de la discoteca, la reina de los escenarios y activa todavía a día de hoy, amigos oyentes, y rebasa los 70 años de edad. Bien, una eterna joven. ¿Será que tiene pensamientos jóvenes de eternidad y que la vida, eso, y el rock, ¿ven?, dan eso, dan vitalidad y longevidad? ¿Sí? ¿Algo más querías añadir? No, el título, pero Simple the Best. ¿Vuelve a repetir? Sí. ¿Para nuestros oyentes? En mi inglés especial, ¿no? Simple the Best. Muy bien, adelante, ya la tiene preparada nuestro técnico. Love. con su voz desgarrada, aguardentosa, a bailar, a cantar, a seguirla y a saber eso de su vida, que está pendiente en los escenarios todavía y no piense retirarse. Como digo, es eterna. Nosotros, por nuestra parte, queremos también ser eternos e incombustibles como ella. Y seguimos comentando el pálpito de nuestra vida, lo que sucede a nuestro alrededor, la política, el trabajo, en fin, lo que nos concierne y nos toca de lleno. ¿Ama este país a sus hijos, a sus ciudadanos? Pues no. Pues parece indigno que cualquier ciudadano del mundo que venga aquí a nuestro país es bien acogido, y así lo es, y nos gusta y nos parece bien. Tiene derecho a sanidad y recibe ayuda por parte de las instituciones, para las instituciones de aquí. Sin embargo, ciudadanos de aquí que van a otros países por una ambición mayor o por necesidad, estos, solamente que estén ausentes 3 meses de aquí, de nuestro país, habrán perdido el derecho al voto y no sé si además el tiempo cotizado, si es que han trabajado. Los padres de la patria, yo no sé lo que son para nosotros, los ciudadanos, sus hijos, son padres putativos e hijos de, bueno, no lo digo en sentido peyorativo, las señoras, para mí, de moral distraída, tienen todos mis respetos, mucho más que estos politicastros que nos gobiernan, a los que demuestran no considerarnos a ninguno de nosotros como profetas aquí, en nuestra propia tierra. Seguimos, amigos, con la música después de este comentario. De nuevo, Cherokee, ¿qué traes? Pues vamos a poner una canción de Oasis, del grupo Oasis. Uh-huh. Stand By Me y eso. Bueno, que suene, a ver qué nos parece. Algunos de ustedes quizá la recordarán, yo no lo sé, pero elegida sabiamente por él, verán cómo es hermosa igualmente, como todos los temas que nos vienen presentando nuestros amigos de hoy, los taxistas que ya nos acompañan. Adelante, pues, con el tema. Bouncing out the cold and wind and rain down now. We only see nuestro hermoso tema de Oasis, que tiempo atrás formaba parte de un doble LP que gustó muchísimo, se vendió muchísimo, gustó, como digo, mucho a la juventud y que bueno, que está ahí. Por nuestra parte seguimos con los comentarios. En breve entraremos ya en tertulia, pero antes, avances, ciencia. Hace 10 años la secuencia de un genoma humano costaba 1 millón de euros, fíjense. Ahora cuesta alrededor de 1.900 euros el reunir en un pendrive el mapa genético humano de cada uno de nosotros, si lo deseamos, y que nos permite prevenir y curar algunas de las enfermedades más importantes, bueno, por lo visto muchas. Ciertamente, de un tiempo a esta parte, como pueden ver, la diferencia es vamos, exagerada, notable. Y con toda seguridad podría estar al alcance de todos nosotros si los políticos que nos gobiernan dejaran a un lado ya de construir tanto kilómetro de AVE inútil solamente para ricos, cuyo mantenimiento es carísimo de sostener, y se dedicasen a financiar un proyecto humano tan necesario e interesante de cara a la calidad de vida y a la salud de cada uno de nosotros. Digo yo que ya va siendo hora de ordenar las prioridades por orden de importancia. Es decir, en primer lugar son las personas, somos las personas, su calidad de vida y nuestra salud, y en segundo lugar las cosas, es decir, todo lo demás. Bien, todo lo demás, como la música que nos propone ahora seguidamente Cherokee en otro tema. ¿Qué tienes ahora para los oyentes? Pues uno de los últimos temas que tengo, que he dejado para el último, es un grupo español, Duncan Du, que todos conocemos un poquito a lo largo de esta vida, ¿no? Sí. Y una canción llamada Cien Gaviotas. Sí, sonaba a finales de los 70, primeros de los 80, ¿no? Esto lo debe de saber Juanan también, por ahí más o menos, ¿no? ¿Qué te gusta este grupo? Sí, ¿sonaba por ahí? La época de finales de los... No, sí, aproximadamente hasta incluso en los 90, a principios de los 90. Llegó también a sonar, ¿verdad? Vean qué puesta en la música está, nuestros amigos. Bien, se ve que llevan la radio puesta y además les gusta, la sienten, llevan dentro la música. Bien, Cien Gaviotas. Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? Como los demás, el ron y la cerveza harán que cada vez más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, donde irán. Cien gaviotas han volado, vuelan sobre nuestras cabezas y nos recuerdan a este grupo tan carismático que sonaba, como muy bien decía Juanan, allá por los años 80, finales de los 70. Mariano. ¿Y quién es Mariano? Pues un joven anarquista que con Albert y Ginés fundaron el llamado Taxi Anarquía unos años atrás. un activista como ninguno, sin complejos ni prejuicios. Un luchador con muchos, muchísimos problemas personales y familiares, todos ellos como consecuencia de esta lucha a favor de sus compañeros y contra muchas injusticias. Si todos ustedes, si alguno de ustedes conoce a Mariano, pues a lo mejor se presenta así como de repente en nuestro programa. Así me lo ha prometido, si es que no llega, si es que llega, mejor dicho, a perder el temor a las consecuencias que le pueden acarrear por haber participado en estas reyertas. Pero que no se preocupe, que las fuerzas de la injusticia y de la represión ignoran qué día ni a qué hora grabamos nuestro programa de Consciencia Activa, por lo que seguimos teniendo esperanza que aún se decide, se presente aquí nuestro programa en Consciencia Activa. Para quienes no le conocen, diré además que ha conseguido que nuestros amigos, los taxistas, previa presentación de su carné, puedan utilizar gratuitamente el servicio, los servicios de la estación ferroviaria, en Sants, la Renfe, mientras esperan conseguir algo de trabajo y algún servicio de urgencia o necesidad. Esto que digo es para quienes no lo conocen. Pero para quienes le conocen, sus amigos, sus compañeros, cuanto se han beneficiado de esta conquista suya personal, espero que le den las gracias. Ya que de aquí en adelante podrán beneficiarse gratuitamente de este servicio que le ha costado tanto y tanto sacrificio y lucha a todos cuantos se oponían a ello, que eran muchos. Y por mi parte, a usted, don Mariano, gracias. Y digo don porque merecidamente se ha ganado usted este calificativo, aunque sé que no le gusta y tampoco querrá que lo empleen. Por una sola vez, disculpe. Bien, amigos, ya hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy. Ya vamos a entrar directamente en nuestra tertulia. Ya estamos en el espacio, como digo, la tertulia, y lo hacemos con nuestros invitados de hoy, que ya les conocen ustedes. Algunos sí y a otros no. Hoy nos visita Juan Antonio, que ya está aquí en nuestros estudios, ya les ha presentado a ustedes sus canciones. Y Cherokee, buenas tardes, Juan Antonio. Y buenas tardes, Cherokee. Buenas tardes. Bien, ya conocéis Radio RSK. Y bueno, tenemos que apuntarnos aquí en Radio RSK un tanto, ya que las anteriores intervenciones que tuvisteis fueron difundidas a vuestros compañeros, los taxistas de Madrid. Organizaron una revuelta, sé que lo organizaron, y la ocupación, la aplicación Uber, que es toda una ocupación a los derechos vuestros, bien, pues se ha prohibido. ¿No es así? Y también creo que en Francia. Buenas tardes. Adelante, si es así, o estoy equivocada con las noticias que nos han difundido estos últimos días los medios de comunicación. Que gracias a esta revuelta, y quiero decirlo bien alto aquí, desde Radio RSK, hemos sido nosotros, las intervenciones de ellos, que las difundieron a Madrid, a sus compañeros, a cientos y cientos. Se ocupó también de esta tarea, hoy no ha venido, también Juanan, que no ha podido venir por un compromiso familiar, pues fue uno de las que la difundió a Madrid y organizaron toda esta zapatista, de la cual hemos visto un final feliz. Adelante, Juan Antonio, adelante. Algo hay de verdad, bastante de verdad. ¿No es así? Bueno, de ahí salieron asociaciones paralelas a la ITE de Barcelona, como el ITE Taxi Madrid, y alguna más en territorio español, como en Marbella, Bilbao, Valencia, etc., ¿no? Hay que decir de que la guerra abierta desde primeros del verano, más concretamente en el mes de abril, un poquito antes del verano, la aplicación que todos conocemos, se introdujo en Barcelona primeramente en el Estado español. Ha ido pasando los meses. Aquí el tratamiento que se le ha dado a este problema ha sido un tratamiento que el tiempo nos está dando la razón. Es un tratamiento equivocado porque el diagnóstico que se ha hecho del mismo no ha sido el correcto bajo mi punto de vista, ¿no? Luego, pero la guerra aún no ha terminado. No, pero que tenemos la suerte de que conjuntamente con nosotros en el Estado español han habido otras organizaciones. Porque no nos olvidemos de que este es un problema común en todo el territorio nacional y que el tratamiento que se le tiene que dar correcto para poder solucionar el problema que tenemos ha de ser el más idóneo, y desgraciadamente hemos visto aquí en Cataluña de que ha habido muy buenas intenciones por parte de todos, incluido la administración, pero no han sido lo eficaces que deberían haber sido, ¿no? Pero hay que sobre todo resaltar la tremenda lucha desde la base, o sea, desde la gente de la calle, que ha tenido y sobre todo que de la manera que sobre todo ha tratado el tema desde nuestra ignorancia, ¿no? Porque al fin y al cabo somos taxistas y nosotros lo único que podemos hacer es decirle a la administración el problema que tenemos y la obligación de ellas, ya que somos un sector regulado, es la que debería haber sido y no ha sido así, sino ha sido dejar pasar los meses y lo que han conseguido los compañeros de Madrid ha sido una cautelar, que nos felicitamos todos por ello, pero que aquí no va a tener lugar porque después de 9 meses ningún juez no nos va a dar la cautelar porque haya pasado demasiado tiempo, ¿no? Pero en Francia, vuestros compañeros de Francia creo que también han suspendido esta aplicación, ¿no? Por lo menos, incluso con la aplicación de multas muy sustanciosas, muy cuantiosas, a todos aquellos que le infringen, ¿no es así? Sí, unos, esto lo oí también, creo que las sanciones son a partir de 18.000 euros y que a primeros del mes que viene va a estar prohibida la aplicación en el país vecino, ¿no? No obstante, también hay que decir de que ha habido otros países, ¿no? Como Alemania, que actuaron de una manera parecida a la nuestra. Lo que ocurre es que tuvieron un pequeño, digamos, error de defecto de forma, que acudieron a la Audiencia Nacional cuando tenían que haber acudido a la Audiencia Territorial, porque el problema era un problema de... Lo local. Trataron como carácter urgente en un organismo equivocado, ¿no? Pero eso no significa de que en Alemania, tanto en Múnich, Hamburgo y demás, la aplicación tenga sus problemas como los tiene aquí. Sí, se ha extendido por otros muchos países, al menos eso es lo que nos cuentan. Yo lo que no comprendo es la falta de dedicación y la falta de atención por parte, como digo, sí, de las autoridades. Porque esto, allí donde no llegan los transportes públicos, allí donde hay una necesidad urgente, pues allí estáis vosotros. Entonces, yo veo una falta de implicación, como digo, pero de unas injusticias por parte de los organismos oficiales con este tema, que es propio, es que nos atañe a todos, es que en cierto modo está para socorrernos. Es que el taxi, amigos oyentes, sí, ya tenemos los transportes públicos para aquí y para allá y a donde quiera que sea, pero en una necesidad que nos surge, que nos vemos desesperados, ahí están ellos. Luego, ¿quién nos ha visto en la vida en un momento de desesperación con una prisa, con urgencia? Es que la función que cumplen para estos casos es común a todos, es común a todos. Y yo encuentro, como digo, incluso ganas de achicharraros a sí mismo impuestos, porque habéis ganado algo en esta dirección, en el tema impuestos, rebajarlos algo, porque, bueno, estáis achicharrados, tengo entendido. A mí me han llegado voces de que es abusivo lo que estáis pagando y para que después haya intrusos, el intrusismo, con el turitaxi y con otros servicios análogos que... Se está oyendo mucho ahora de que 4, 5 o 6 personas pues cogen un taxi y se dedican a repartir gastos y ir por aquí y por allá. ¿Y con qué seguridad cuentan? Esto está extendido últimamente, ¿eh? Por lo menos ya lo he oído. Está extendiéndose, quiero decir, ¿no? Sí. Todo esto, a ver, a mí me hace gracia porque algunas manifestaciones, tanto a nivel nacional como internacional, desde el ministro de Guindos hasta la secretaria de la agencia digital, Nelly Cruz, en la cual yo personalmente hice una carta abierta a esta señora en la que le indicaba lo siguiente. ¿Quiere usted entonces decirnos que cualquier personaje del 3 al 4 podría realizar la labor de transportar viajeros sin autorización administrativa ni conocimiento de la ciudad en la que, por ejemplo, se instala? Sí, sí, sí. ¿Qué le parecería a usted que saliera una app donde cualquiera pudiera realizar una entrada al mundo de la política y que todo este personal que se diera de alta tuviera la misma importancia que usted a nivel de decisión de un país, como cualquier otro fontanero de Europa, con todo lo respeto a los fontaneros, hay que decirlo? El noble y antiguo oficio de ser taxista debe cumplir con unos mínimos, ya sea de requisitos como de conocimientos de la población donde ejercen. Queda claro efectivamente que estas aplicaciones solo buscan dos cosas, dinero y conductores. Pero ser taxista es muy diferente, ya que solo no es conducir y ya está, es algo más. Se ha de tener un mínimo de psicología, hablar la lengua propia donde se trabaja, y alguna más si es posible. Hacer de guía turística, conocimiento de la ciudad, un largo etcétera, etcétera, etcétera. Que estas aplicaciones no exigen. Está claro el modelo que quieren unos y pretenden otros, ¿no? ¿No ve usted, señora Nelly Cruz, que todo esto no vale? Desde el agujero de sus cajas fuertes no pueden pretender hundir el trabajo de tantas familias por el simple hecho de que ustedes vean desde tan lejos las consecuencias de esta nueva burbuja económica que podría ser la culpable de que las próximas pensiones ya no se puedan pagar, excepto la suya, claro está, señora Cruz. Pues este ejemplo yo espero que a usted le sirva para que, siendo vicepresidenta de la Unión Europea y comisaria de la agencia, de la agenda digital, porque es así, le haga por lo menos pensar en las consecuencias, muy buenas para unos pocos y un desastre mayúsculo para una gran mayoría, siempre y cuando no se actúe con la legislación vigente en cada país. Otro tema sería diferente el de preguntarse del por qué los políticos de este país, teniendo las competencias en esta FAER, tarden tanto en actuar. Pero esto ya sería escribir otro tema aparte, ¿no? Con todo esto, lo que quiero decir es que todo no vale. Bien, pero sería bueno que la llegase, Juanan. Sería muy bueno que la llegase. Has dicho una cosa que me ha impactado. Has dicho, has hecho referencia a las familias. Las están destruyendo, efectivamente, porque se están achicharrando. El otro día tomé un taxi de corto recorrido que me costó 12 euros. Y el taxista, que era un chico joven y estaba pagando su coche, me dijo, muchas gracias, dice, por el viaje. Digo, bueno, a mí digo, me toca de cerca, le he dicho, digo, porque soy amiga de un grupo de taxis. Gracias, dice, porque estos 12 euros que usted me ha dado ahora y 20 que llevo más, es todo lo que habría hecho durante el día. Y además, tenía mujer e hijos. Y además, llevo desde las 9 de la mañana dando vueltas por Barcelona, en clara competencia con mis compañeros. Y eso sí, tengo que pagar módulos, creo que me dijo. ¿Módulos? Bueno, ¿cómo saben ellos qué módulos? ¿Cómo fijan una cantidad en concepto de módulos si no saben la recaudación que vais a tener? Porque este chico estaba casi llorando. Y eran 32 euros lo que había recaudado a la noche cuando yo venía de un lugar, venía de la 11. Entonces esto, este chaval con 32 euros teniendo que pagar el combustible, impuestos, etcétera, esto es una realidad. A mí se me cayó en los pies, el chico casi estaba llorando. Bueno. Esto está pasando. ¿Conocéis a más compañeros que les está pasando esto? Sí, esto. Quiero pensar que nada más ha sido él, no lo sé. Hay más compañeros, es que si no, y bastante gente que va al día porque por los trámites y gastos que tiene generar un vehículo de autotaxi autónomo y en la calle, tiene una media de unos 72, 73 euros de gastos, de gastos mínimos, y a partir de ahí, pues el beneficio, a no ser que tengas también averías, en fin, una serie de gastos generales en los cuales, pues bueno, se va comiendo cada día lo poco mucho que haces, y siempre estás al día y con ese riesgo de perder mañana el trabajo y perder mañana la ilusión, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ¿y quién reconoce, por otra parte, la prestación que estáis haciendo? Otro caso que os voy a exponer. Concretamente, esto fue, lo recordarán algunos amigos oyentes, si es que viven por allí, en la calle Entenza, estaban esperando una ambulancia, una señora a punto de dar a luz. Y no venía, no venía y no venía, con toda urgencia. Bueno, pues tuvieron que coger un taxi que pasaba por allí. Y naturalmente pasaba pues con el cartel de libre, ¿no? Y gracias a este taxi que la trasladó, ¿no?, bueno, directamente a un centro, pues esta señora, estaban ya la familia desesperados. Es decir, esta prestación, este servicio a la sanidad y a la necesidad urgente no se os reconoce, y son muchas las veces que recurren a vosotros. Yo veo constantemente de los servicios de urgencias también desde el hospital de San Pablo, Santa Creu y de Valle de Hebrón salir y llegar taxis, entrar por la puerta de urgencias. Sí, este trabajo nuestro nos hace hacer estos trabajos limpios, sucios, todos los trabajos de transporte que estamos pues obligados a hacerlo, y con una gente bastante profesional, ya que yo desde hace 24 años hago este trabajo, y con lo cual pues nos hemos tenido que sacar un carné, una credencial, unos gastos, una escuela, muchísima infraestructura en la cual esta gente de Uber pues quieren entrar a cualquier persona, les da igual que sea el servicio bueno o malo, les da igual, simplemente quieren cobrar su aplicación, su tanto por ciento, y que bueno, que los clientes y la gente que coja ese servicio pues les da igual en totalmente su función. Pero también se habla de que podéis uniros a nuevos conceptos, no lo sé si estoy bien informada, como BlaBlaCar, por ejemplo, en el sentido de abaratar también costes, o MyTaxi. ¿Esto cómo funciona? Esto a lo mejor. Bueno, esto ahora nos dirá un poquito Juan Antonio. Juan Antonio, un segundito, que yo quiero agradecerle muchísimo, sí, muchísimo, agradecerle el ratito que va a estar aquí con nosotros, ya que está muy, muy justito de tiempo, sí, sí, sí, tiene, sí, bastantes obligaciones, sí, en su trabajo, sí, sí, familiares, una niña muy guapa que he podido ver esta tarde en una foto y tal. Guapísima. Y preciosa, se ha dedicado un poquito a nuestro tiempo, y luego también pensemos que él es su día de trabajo hoy domingo, en la cual hay un poco más de faena y tal, y está aquí para exponernos e informarnos de todos los temas y darnos su opinión, que siempre está muy bien informado, muy preparado. Y al igual que Juanan, que desde aquí le doy un gran saludo, sé que no ha podido venir por problemas familiares de un sobrino y todo, pero bueno, guarda ahí en la recámara pues una información de su tema de la cooperativa, del tema de la agrupación de las naves, todo este tema, los terrenos exactamente, sí. Que queremos que sepa la gente que existen, uh-huh. que se pueden formar, y que sería un abaratamiento de costes, aunque yo sigo pensando que el poder trabajar el 50% de la flota día sí, día no, y poder estar en la calle un servicio mínimo de un ratio de unos 6.500 coches, se podría cubrir por lo menos los meses más malos, hasta marzo o abril, que hay menos faena, para no estar todos en la calle perdiendo el tiempo y dinero y nervios y vida, pues poder intentar probar esta salida y a ver qué la gente opinara y que nos dieran esta oportunidad de poder, en este caso, dividirnos para hacer más fuerza, para tener menos gastos y poder continuar con esta labor tan importante que estamos haciendo en el transporte. Sí, porque ese ritmo de gastos es insostenible, según dice. Bueno, este ritmo de gastos es un gasto porque a través de la gran burbuja que ha habido desde el 2007 para acá, las licencias valían un precio muy elevado, han ido bajando de precio y tal, y bueno, pues la gente que en su día compró, igual que a los pisos, igual que parkings, igual que tal, pagaron una cantidad desorbitada, que ahora en el año 2014, a entradas del 2015, está a la mitad de precio, pues esa es básicamente la crisis y el cáncer que tenemos. Bueno, pero si los tiempos nuevos requieren renovación, a mí también se me antoja que algo parecido a lo que hacen Uber, salvando las diferencias, por ejemplo, también agruparos y para abaratar costes, consentir que dos o tres personas repartan gastos y puedan, también os anunciéis vosotros como esta prestación, este servicio, que ha sido polémico, o servicios parecidos que también hacen vosotros, que sois los que pagáis, los que tributáis a la administración, podáis también, quiero decir, hacer esta prestación, este servicio, que otros están haciendo, bueno, en plan intrusos. Bueno, Lidia, concretamente con a lo que te referías anteriormente sobre BlaBlaCar. Sobre BlaBlaCar. Adelante. Hay que recordar que el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres, en su artículo 101, nos considera este tipo de transportes como transportes privados particulares, pero han de cumplir dos requisitos fundamentales y conjuntos. Primero, estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados. En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular. El transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas. Esta nota, o sea, este artículo... Desarrollalo un poco más. Desde el Ministerio de Fomento, uh-huh. A ver, esto nunca se refiere a un servicio particular, sí. Como BlaBlaCar, ¿no? Pero tampoco se hace referencia a sancionar a personas por compartir gastos en viajes. O sea, no se refiere a esto. El problema está de que esta aplicación empiece, o sea, que continúe como en sus inicios, sin cobrar por la mediación. O sea, no se puede cobrar por esa mediación. Sí, que a ti te proponen un servicio y te digan, usted tiene que pagar un euro y yo le traigo un cliente, por ejemplo. Esto simplemente es ponernos de acuerdo entre dos o tres personas para compartir un único trayecto, uh-huh. Nos ponen en contacto y nosotros pues compartimos los gastos de ese viaje. Sí, como una línea de autobús. Pero también pagáis ciertos gastos por la emisora, que os proporciona dónde está la ubicación y dónde podéis encontrar ciertos clientes, y también pagáis, quiero decir. Sí, ¿no? Pero este es otro uh-huh. tema diferente, uh-huh. porque BlaBlaCar pone contacto entre particulares, ¿no? Este es un tema diferente. El tema de Uber, yo siempre he dicho que la filosofía yankee es aquella de yo primero, o sea, la misma estrategia que hice en Oriente Medio. Yo primero invado y después pregunto, ¿no? Entonces, claro, esto la cultura yanqui es así, o sea, un atropello. Ellos se pasan por encima, por el forro, sí. Las leyes establecidas, sí, sí. Y vigentes en cada país, porque ellos tienen una idea y van a muerte con ella. Entonces, aquí de lo que se trata, vamos a ver, en España el transporte de viajeros de turismo en vehículos ligeros de menos de 9 plazas es un servicio que afortunadamente o desgraciadamente está cubierto. ¿Por qué está cubierto? Porque, bueno, no solamente está cubierto, sino que encima está regulado. Antiguamente, quizás se hubiera tenido un poquito más de sentido de que este tipo de aplicaciones hubieran existido, porque el taxi era un vehículo, era un transporte que cubría la falta de transporte que había en la ciudad, en líneas de metro, autobuses y demás. A día de hoy, Están saliendo como seta nuevas líneas de metro, de autobuses y demás. El taxi sigue siendo el mismo en cantidad y número, y proporcionalmente, como no, como porque es aritmética, vamos teniendo menos mercado. La única ventaja no que tenemos. Pero no cubre la necesidad urgente de la rapidez, como te decía antes. Sí, efectivamente. Por muchas líneas que haya, ¿eh? No se puede comparar. Porque es un servicio a la carta, pero claro, hay que pagarlo. Un servicio a la carta hay que pagarlo. Lo que pasa es que la suerte que tenemos en Barcelona es que es una suerte que no tienen muchas ciudades de España, que es la tremenda población flotante que hay. Tanto de gente como entra como sale. Esto no ocurre, por ejemplo, en Valencia o en Bilbao. En Madrid se parece mucho más a Barcelona. Sí, Madrid. Y estamos levantando un poquito cabeza. Sí, efectivamente. Eso, ¿no? Estamos levantando cabeza un poquito y aguantando un poquito el tirón de la crisis mejor que en otras ciudades por este motivo, por esta razón. Sí. Pero esto no quita de que ahora tenemos una aplicación que se ha introducido de la manera que todos sabemos. Y desgraciadamente, mejor dicho, afortunadamente en Madrid, pero porque el juez ha aceptado la cautelar. Uh-huh. Y ha entendido de que este problema es un problema a nivel nacional y ha concedido la cautelar en todo el territorio español, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y por lo tanto, la lástima es que en Cataluña hemos tenido una actuación pues de cara a, por ejemplo, a la Hacienda, a Seguridad Social, a los contratos de los trabajadores, estamos hablando de inmovilización del vehículo, pero esto es como la droga. O sea, la droga es una cosa que está penalizada, está castigada, pero si tú no la eliminas de raíz, el problema, sí, bueno, es un tema que es recaudatorio, es un problema de inspección, pero tú no la eliminas. Es como las grúas de los coches cuando vienen. Todo el mundo sabe que si aparca uno mal el coche, en cualquier momento se puede encontrar que viene la grúa y se lo lleva. Uh-huh. Y vemos que cada día hay grúas que se llevan coches al depósito. ¿Cuál sería la solución para erradicar este problema? Pero un momento, hablas de acciones, pero son acciones valientes y decididas, pero la pena es que no son por parte de todos, sois unos cuantos. Bueno. Yo aquí veo una desunión, veo que unos te benefician, tienen mucha jeta, hablando con perdón, y otros estáis mucho más implicados que no ellos. Bueno, efectivamente, yo veo, pero falta unión. Creo sinceramente y honestamente de que todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que el tratamiento de la solución, algunos han estado más afortunados que otros. ¿Por qué? Pues por diversos motivos que no voy a entrar ahora mismo a debatirlos, ¿no? Pero yo entiendo de que no podemos pedir una cautelar después de 9 meses aquí en Barcelona. En Madrid, a los 2 meses, el juez, ¿por qué la ha concedido? Porque ha entendido de que es una cosa que acaba de introducirse y el colectivo ha entrado. A mí la pena que me da que aquí en Cataluña no se haya abordado el problema de la misma manera, e incluso habernos aprovechado de la propia abogacía de la Generalitat. O sea, porque es un tema de que tú pones una línea de autobuses paralela, por ejemplo, al aerobús existente, y esa línea dura 48 horas, la pirata me refiero. Uh-huh. En el taxi, pues ha habido mucha dejadez, como ya viene siendo habitual. Y hemos ido a la Agencia Catalana de Consumo, hemos ido a la Seguridad Social, como he dicho anteriormente, a Hacienda. Intentamos hacer decretos, leyes para inmovilizar el vehículo. Habéis hecho. Sí. Y a María no le han roto la cara, por ejemplo, uh-huh. Pero otros han estado en su casa. A lo que me refiero yo a decir que sí que queréis todos lo mismo, pero es que a unos, como a este pobre chico anarquista, le han roto la cara y otros están en su casa muy tranquilos, al calorcito. ¿Me entiendes? Yo no veo mucha unidad en esto. Tristemente, yo os animo para que sigáis con la lucha, pero sí. Tiene que haber más unidad, no sé, más difusión. Así como habéis llegado a Madrid y habéis enviado estos programas que hicimos aquí, uh-huh. Y han llegado y se han revuelto y ha pasado. Yo estoy contentísima porque ha sido por nosotros. Pero aquí también tenéis mucho que hacer, porque aquí muchos están muy calentitos en su casa y te podría nombrar varios. Mira, yo desde aquí también quiero dar un gran saludo a Mariano, que también lo conozco desde hace muchísimos años, y a Ginés y Albert, que como los una, que hicieron una, el, sí, el anarquitasi. Como una de mis canciones, que eran 100 gambiotas, 100 empezaron era con ellos, ¿no? Sí, y han quedado como dos o tres. Pero lo ha podido conseguir después de 8 o 9 meses y ha podido conseguir después de la lucha. Y claro que siempre a raíz de tres que luchan, 70 se favorecen, pero bueno, en este claro, caso... Claro, este chico está enfermo, sí, este sí. Chico está muy mal y ahora todos irán allí cuando vayan a buscar faena a la estación ferroviaria de Sants, irán a lavabos, que le miran su carnet y viene gratis los 50 céntimos ya van al bolsillo y esto ha sido por él. Y por ahí, él, totalmente, y él está enfermo. Una lucha continua de él que... Y que sepáis desde aquí todos los compañeros del gremio que hay que agradecérselo. Que exhibiendo el carnet allí y tal, pues estamos exentos de pago por una vez en la vida. Los 50 céntimos que se exigen en una cosa que obligatoriamente, como todos sabéis, ¿no? como nuestro taxi no tiene lavabos, pues tenemos que ir en sitios que tengamos que buscar, y es un punto muy importante el la zona de Sants. Esto es una conquista personal, sí, en la estación totalmente. De él, ¿no? Es una cosa que hay que agradecérselo. Que después de esa lucha, pues te queda ese buen sabor de boca, igual que, pues bueno, que Juan Antonio, que está aquí ahora, pues diciendo y se ocupa de otras cosas, muy comprometido también con la causa. Pero ves, yo veo a Juan Antonio, te veo a ti, te veo, veo a este chico, a Mariano, y me encanta, pero es que sé de otros que sí que los conozco, que están muy cómodos en su casa. Y bueno, en cambio se benefician de todo esto. De todas formas, Juanan también siempre ha estado luchando, ha habido bastante gente. Luego, el grupo importante que, como bien me dirá mi compañero Juan Antonio, pues después de 20 años que llevamos en el sector, la gente siempre se ha vendido, se han olvidado, esto es otra historia. Les ha interesado, y bueno, desde que está Élite, desde que está el grupo Élite Barcelona, y Élite Madrid, Élite Valencia, Madrid, sí. Pues a través de esto, y esperemos que ahora, que después de un año, que cuando vinimos la primera vez con Juan y dijimos que vendríamos a final de año, y yo estoy aquí, pues comentando el tema de Uber, parece que me alegro mucho. Cautelarmente está esto en trámite, sí ha parado, parece que no funciona, pero bueno, siempre con esa incertidumbre de que si no es Uber será Huler o otra app que salga. Bueno, hasta que se enteres que a uno pues le han roto la cara precisamente. Yo tengo que decir sobre Élite Barcelona un pequeño inciso. Adelante. Ahora continúa mi amigo. Sí, adelante. Jordi. Jordi, sí. Yo jamás en los 22 años que llevo en esto he visto gente tan honesta, tan solidaria, tan comprometida y sobre todo tan persistente como el Grupo Élite. O sea, el Grupo Élite no es que sean una determinada gente con una ideología especial, no. Especifica bien que es Élite, a los son oyentes. Un conglomerado de muchísima gente. Sí, por y para el taxi. Y yo no digo de que los demás no hagan nada, pero bajo mi punto de vista, un grave problema que ha tenido endémico el sector del taxi es que ha faltado gente técnicamente preparada para solucionar los problemas a nivel de base, o sea, a nivel de asociación. Otra cosa que sería quizás para hablar en otro día sería el problema de la administración, que es un ente. ¿Te referías a servicios jurídicos, por ejemplo, para la gente de base, ¿no? Gente poco preparada, con problemas. Bueno, con es que el atracos, taxista, los taxistas somos, etcétera, lo que somos. Sí. Somos lo que somos. Sí, pero debemos de ser nosotros los interlocutores ante la administración, a través de gente que esté preparada para esos para esas problemáticas y para esos problemas general. Que tenemos, pero que también es cierto de que tenemos una administración, desgraciadamente me sale mal decirlo por la radio, sí, pero que no hace nada. Pero que yo no sé cómo los recortes no han podido con ellos, o sea, unos organismos que no cumplen con su función, que es la de gestionar correctamente, como incluso lo dice la ley catalana. O sea, tiene la obligación de otorgarnos un beneficio razonable por la actividad que desempeñamos. No solamente no hacen ellos, sino que encima son deficitarios. O sea, tenemos que soportar cómo se cierran ambulatorios, cómo se cierran hospitales, cómo se demoran los días de las operaciones de las personas. Yo tengo un caso de que una persona que tiene una catarata fulminante, joven, tiene que esperarse hasta el mes de junio, estamos en diciembre. Sí, para ser operada. Para, o sea, yo no entiendo cómo organismos que son totalmente prescindibles están ahí todavía, ¿no? Entonces, pero di que porque consienten los organismos oficiales tantos y cuantos competidores que tenéis sin pagar lo que estáis vosotros pagando, que esto es del erario, pero que están robando al erario público, luego vienen y, como dices muy bien, los recortes y las carencias, las pensiones que se están quejando, que suben un vergonzoso 25% nada más, que una cuarta parte del euro. Yo tengo 0,25, y se quejan que es muy poca la subida y que el salario interprofesional, se quejan, pero hay tantísima gente, porque no vigilan a toda esta gente que está haciendo la competición, o sea, está compitiendo como esto y sin pagar. Esto es una cosa. Es un dinero que se deja de ingresar. Sí, esto es una cosa. Entonces, que desde luego la palabra intrusismo, no horrorosa. Solamente hablamos de Uber, hablamos de muchos. No, o sea, es más, claro. El presidente de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, el señor Vicente Martínez García, dijo que esto es un fenómeno preocupante en tanto anula las garantías sociales del ejercicio de la profesión y constituye una mala imagen ante la sociedad de determinados colectivos profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Peor imagen tienen ellos, digo yo. ¿Esto qué quiere decir? El poder de que, asqueroso de que nos representan. Desgraciadamente, cuando, por ejemplo, lo digo por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Cuando proponemos soluciones que no son acordes con lo que necesitamos, como por ejemplo una inmovilización de un vehículo. ¿Por qué digo que no se acorde? Porque la inmovilización del vehículo es un tema administrativo Y cuando uno hace una usurpación de una profesión para la cual no tiene el título académico adecuado para poderlo ejercer, estaríamos hablando de un delito penal. Y esto es un delito administrativo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no tenemos una actividad colegiada. Y al no tener una actividad colegiada, no se comete un delito por hacer una usurpación de nuestras funciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un delito económico, fiscal, vamos a llamarlo. No, que no es un delito penal. Pero fiscal sí lo es. Sí, pero sí, pero no deja de ser una mera sanción administrativa. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando tú propones la movilización de un vehículo, tienes que... Sí, el coche puede ir al depósito por 1, 2 o 3 meses, lo que sea. Pero la sanción administrativa con empresas que no están dentro de la Unión Europea, salvo que existan tratados o convenios internacionales para el cumplimiento de esas propias sanciones, que no existen, son entonces de muy difícil cumplimiento. Por lo tanto, va a ser muy difícil, primero, que se cobre alguna sanción, que porque se imponga. Son fantasmas. No, quiero decir de que se aborda, sociedades interpuestas. Estamos abordando un problema de una manera que sí, que puede ser populista, puede ser una manera... Sí, es que si meten este tío al... si meten a este señor al depósito, pues sí, vamos a conseguir... No, es que el problema tú no lo vas a erradicar ahí. Uh-huh. Es simplemente una medida teóricamente recaudatoria para la administración, eso que se pudiera recordar, lo revirtiera en la retirada de licencia, que no va a ocurrir, porque quiero recordar que el señor Pera Padrosa, el 26 de junio... Pedro Padrosa. Pera Padrosa. Sí, nombre y apellido. ¿Quién es este señor? El director, es el director general de transporte de la Generalitat de Cataluña. ¿Y este señor qué? Entonces, hizo unas manifestaciones sobre lo que yo acabo de decir ahora mismo, que se iba a conseguir en el próximo reglamento, que ya se tenía que haber redactado ya, porque estamos a finales de diciembre para primeros de enero, en el cual decía que se contemplaba la inmovilización. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Si tú inmovilizas, pero tú no baneas, en este caso, con una aplicación digital, tú no solucionas el problema desde el baneo, o sea, desde el oscurecimiento en la red de esa aplicación, tú no vas a conseguir nada. Porque he puesto el ejemplo de la droga, pues podemos sacar la aplicación UberCock. Vamos a ponernos todos en contacto para consumo colaborativo, para vender droga, Y como es un consumo colaborativo, pues entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Pues es en el transporte, como es un problema administrativo y no penal, porque incluso si fuera penal, quiero recordar de que una persona le mete una sanción, tenemos 2 años, y si pasa, tiene antecedentes, ¿quién iba a estar dispuesto por ganarse unos cuantos euros más a tener primero antecedentes penales y segundo, estar fichado? Que puedes ir a la cárcel. Pero como no es así, porque la actividad nuestra no es una actividad que está contemplada desde un colegio profesional, porque no existe, esa es nuestra gran pena. Por eso, si fuera de esta manera, posiblemente la administración que tenemos no tendría sentido, tampoco tendría sentido los sindicatos actuales, porque al tener un colegio profesional nos deberíamos regir a través de sus propias normativas, tanto a nivel tarifario como normativo. Y posiblemente cuando alguien quisiera usurpar nuestro trabajo de una manera completamente desleal, habría las herramientas necesarias para poder solucionar el problema. Es que mira, leyes, normas, tarifas no se cumplen y se las pasan por el forro. A unos chicos que ha habido esta reyerta, que están 12 chavales en la cárcel, se les llama terroristas. Así, si les califica, se les llama terroristas. ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué nombre? ¿Qué han hecho? Pero si no han hecho nada, han hecho defender espacios libres y ahora le están llamando terrorista. Quiere decir que yo, la administración, los ciudadanos tenemos demasiado respeto hacia unas administraciones, hasta una jerarquía y unas leyes que no nos respetan, que no nos tienen en cuenta, como es el caso vuestro. ¿Quieres más? Que estás pagando religiosamente R. Sí, pagando y como ahora cada año... Es que pues, es esto, ellos tratan, vamos, de lo peor como este señor, ya lo estás viendo. El cambio de tarifas, que también ya la normativa y tal, para finales de año y tal, pues el nuevo cambio de tarifas en el cual habrá un suplemento de como todos sabéis, de las maletas, que todo este año 2014 desapareció y que bueno, que parecía que trabajábamos pues cargando y gratis en el mismo servicio, cuando este año parece que han abierto los ojos, se nos han dado la razón, después de bastante lucha. Y está eso, luego nos han quitado un suplemento parte proporcional del aeropuerto y en fin, y bueno, solo tienes que ver que aquí funciona de la siguiente forma, ¿no? Hay locales, o voy a decir el nombre, ¿no? Digitax, por ejemplo, en el cual cobra entre 27 y 29 euros por cambiar las tarifas a vehículos como el nuestro y a unos 400 socios, y luego pues está el señor Barcino y Taxitronic y tal, que cobra entre 45 y 49 euros precios y todos euros, para cobrar todos las mismas tarifas y las mismas obligaciones instalaciones. Creo que en Valencia me parece que valen 16 o 18 euros ese cambio de tarifas, y cómo puede ser que aquí en Cataluña pueda valer. Bueno, es que aquí en Cataluña sí que puede ser, porque pagamos el agua más cara, las autopistas, que en otras comunidades no lo sé, el pan más caro, el agua, los cánones, todo, aquí todo es esto más caro. Esto sería referente a lo que ha dicho mi amigo Cherokee, mi amigo del alma. Bien. Adelante. Esto es un problema única y exclusivamente nuestro. Pero porque lo digo con toda la crítica hacia nuestro colectivo, sí, porque es un problema de organización. Sí, cuando sí, queremos hacer nuestra profesión rentable, no solamente lo tenemos que hacer a nivel tarifario, sino lo tenemos que tener, lo tenemos que hacer también a través del abaratamiento de costes. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de organizarnos e intentar montar, yo no digo una gremial, pero una cooperativa a nivel, como por ejemplo ocurre en Madrid, que tiene la SCAT, la cooperativa SCAT en Madrid, pues tiene alrededor de aproximadamente, no sé si tendrá sobre los 10.000 socios. Ahí podías abaratar costes y no encontrarte, como yo me encontré con este chaval taxista, que desde las 9 de la mañana había recaudado 32 euros. ¿Por qué? Porque podías abaratar costes, quitaros de encima unas cargas que os están sangrando. Y podíais, pues eso, ante una necesidad de un ciudadano que tomamos un taxi, pues pagar menos. Las empresas jurídicas, claro, es tan sencillo de entender como que las empresas jurídicas, que yo desde aquí no les voy a atacar, porque yo entiendo de que cada uno quiere defender su negocio de la mejor manera posible, ¿no? Pero es que nosotros somos incapaces de organizarnos, y cuando un señor tiene un problema, por ejemplo, como en el día de hoy, que es un domingo, y se le estropea el alternador, o le cae el embrague, o le cae un simple problema de una cosas correa, que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Problemas domésticos nuestros. Sí, no tenemos un solo taller, a donde dirigirnos, ¿no? Es que ni para arreglar un pinchazo. Entonces, esto, una empresa jurídica, tienen a un mecánico que le paga las 24 horas, tienen a un señor allí que está gestionando los relevos de su propia empresa, pero yo no voy a hablar de temas laborales. Pero unidos gremialmente. Tiene su gasolinera, tiene su mecánico, y ellos, a través, es más, si tiene un accidente ahora mismo este coche a las 12 de la mañana, y prácticamente después de 4 o 5 horas ese coche está trabajando. Pero gremialmente unidos, en esas naves de las que hablábamos y en aquellos terrenos, tendríais una guardia, un servicio de atención permanente. Entonamos el mea culpa en este sentido, porque nosotros el hecho de quejarnos por lo que vale un cambio de tarifas o lo que vale el cambio de un precinto, las propias revisiones metropolitanas que tenemos que realizar. Nosotros no podemos estar haciendo la misma cola que los vehículos particulares. No podemos pasar una revisión metropolitana y una ITV y estar 4 horas ahí estando nuestros 4... O sea, es que el tiempo porque del taxista... Porque es vuestro pan, claro. Es el pero tiempo, el tiempo nuestro vale limitado. Dinero. Vale, no podemos estar 4 horas en un centro de revisión... Y se están. Y ojo, y encima la problemática existente también que hay para pedir hora. O sea, es que la tienes que pedir con casi un mes de antelación para tener un hueco. Esto redunda en el usuario. Y esto también es un problema única y exclusivamente nuestro, que somos incapaces. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando se negocian unas tarifas, por ejemplo, esto es una crítica constructiva, cuando se negocian unas tarifas con Consumo, con el Consell Català, con la propia administración, ¿cuándo hemos intentado, pues bueno, si tenemos que hacer el sacrificio de congelar, por ejemplo, tarifas, porque recuerdo que los últimos 6 años lo hemos hecho 3 veces, ¿a cambio de qué lo hemos hecho? Pues, por ejemplo, podríamos introducir un par de cosas en el reglamento metropolitano que nos sirvieran, por ejemplo, para evitarnos problemas. Un ejemplo, por ejemplo, sería el hecho de que una persona que estuviera contemplado el hecho de que si nos vomita en el coche, ¿cómo tratar ese problema? ¿Cómo podría tratarse? Sí, el propio reglamento metropolitano nos dice de que un usuario, cuando llega al coche y se monta en él, cuando sale del mismo, tiene que dejarlo en las mismas condiciones. Eso sí que lo dice el propio reglamento, pero no habla como, por ejemplo, hablan en Londres, de que en Londres hay una sanción de 63 dólares. Perdón, 63 usuario, libras. Para el usuario. Para el usuario. Desgraciadamente es una cosa que es un problema que a todos nos puede pasar. Sí, de salud, puede pasar pero, a cualquiera. Pero nosotros no podemos ir a una cochera, dejar el taxi y coger otro. Entonces, esto es un tema. Y otro tema, por ejemplo, sería... Esto se resolvería con esto que te digo, en la agrupación, con las naves y aquellos terrenos, y allí una atención constante, permanente, que allí llevas tú, ahí tienes tu servicio de limpieza. O sea, bueno, al hacer, todas estas cosas al hacer esa podrían, cooperativa, pues ya se formarían puntos diferentes para cada para todos los servicios, subsanar cada problema que exacto, muy bien, adelante. Sí, es lo que quería decir, ¿no? Que yo, por ejemplo, el talante negociador que tenemos, que es para mí nulo, ¿no? O sea, a cambio de una cosa vamos a conseguir este año otra. Otra cosa, por ejemplo, sería la gente que no lleva dinero. Pues si la gente que no lleva dinero y se monta en el autobús o en el metro no tiene dinero, ahora mismo tiene 100 euros de multa. Yo no digo 100 euros, pero por ejemplo, cuando un señor tienes un problema en el cobro, porque este señor no lleva dinero, el agente de la autoridad no tiene que complicarse la vida. Lo primero que tiene que hacer es, si introducimos eso a través de una disposición dentro del propio reglamento, que no es tan difícil, conseguiríamos de que cuando entrara el agente de la seguridad y nos pararan y actuara en esta diligencia, lo que debería hacer es pedirle la documentación al usuario, redactar la denuncia correspondiente y nosotros sabemos, entonces conseguiríamos dos cosas. Primero, solucionar el problema. Posibilidades. Segundo, de cobro. Denunciarlo, porque estas cosas no se denuncian y por lo tanto no existe ninguna estadística real de lo que nos está ocurriendo con el día a día sobre este problema y sobre otros más graves, porque si yo denuncio, tengo la obligación de hacerlo, porque si no, el Ayuntamiento de Barcelona, cuando haya hecho la denuncia al usuario por no llevar dinero, no podremos cobrarlo. Es más, y a los tres meses, si no ha pagado, le embargan la cuenta, como sucede en el tranvía. Ya, y piensa qué pasa, ¿eh? Porque no hace mucho, a las 3 de la mañana, en la escalera mía, un taxista llamó a todos los timbres, bueno, no hace mucho, no, que esto fue antes del verano, pues primavera pasada, llamó a todos los timbres diciendo, aquí se ha metido un señor moreno que vive, que se llama, se ve que le mandó parar, dice, ahora bajo, ahora voy a por el diente, dio la vuelta, le engañó, y el señor le pareció que se había metido en nuestra escalera. Y yo no sé si era allí, pero el taxista, en el deseo de cobrar su carrera, que le venía desde Pedralbes hasta aquí, hasta la calle Villapiscina, que es donde yo vivo, llamó a todos los timbres diciendo que si aquí vivía un señor que se había metido, que le parecía que se había metido en esta portería, y no le había pagado, le había dejado esperando la cuenta. Bueno, con una carrera de, yo no sé si eran 30 euros. Sí, es igual que fueran 30 que 25. Lo que fuera. Pero en ese momento, pues una situación de violencia, una situación de impotencia. Y el pobre hombre molestó a todos los vecinos a las 3 de la mañana. Y el pobre compañero, que en este caso puede ser un día Juan Antonio, Antonio Pérez o Manolo, pues no sabes qué hacer y salir de esa, para poder solucionar bueno, eso. Porque bueno, soluciones. Porque aquí se paga al final y no al principio como en el metro. ¿Sí? ¿Eh? Ese es el problema. Eso. Se claro. paga al final y las sorpresas siempre ven desgraciadamente al final. ¿No? Podría fijarse. Pues son dos soluciones que he puesto como ejemplos. Por ejemplo, a la hora de negociar cualquier cosa, pues bueno, a cambio de que congelamos, por ejemplo, tarifas, pues conseguimos en un reglamento dos cosas como esta que jamás he visto yo que se hayan ni propuesto. Pero un momento, si vosotros dijerais, ven, sube el usuario, aquí lo coge mi rellama, ¿usted dónde quiere ir? A la Plaza España. Podéis tener vosotros que sois diestros en el volante y en las calles, ¿qué puede costar? Fijar un precio, decir, bueno, son 20 euros, si sobra se lo doy y si falta me lo añade. Esto no se podría también... Esto se puede proponer, se me ocurre, no sé. Se puede llegar a una solución, pero que más tarde o más temprano vamos a tener que buscar una solución para esto porque están pasando al ritmo que sea, exactamente. Sí. Yo haría una propuesta aquí. Venga, propuestas. Innovadora, esto va a ir a Madrid, va a ir a parar innovadora, a los compañeros. Porque ya que se queja el señor de Guindos de que no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, pues yo sacaría una enseñanza como, por ejemplo, pasa según que otras aplicaciones del taxi que son legales, porque trabajan con taxistas que tienen autorización administrativa, por ejemplo, de que cada taxista tuviera obligación de tener un smartphone con una aplicación en la cual se le pudiera puntuar por el servicio realizado. Ajá. Para garantizar al usuario el buen servicio y sobre todo que el propio Instituto Metropolitano del Taxi tuviera información de que cada licencia... ¿Cómo cumple. Desempeña su trabajo? Cumple. Y sancionar. Fíjate lo que te acabo de decir. Eso me gusta, aparte es una buena idea. Y sancionar. Y es como el tema de que si tú lo haces mal dos veces o te equivocas o te saltas un semáforo, te van quitando y restando puntos, pues en este caso el que tuviera más puntos sería pues también más profesional o estuviera más preparado para este trabajo. Son muchas las cosas que podéis llevar adelante, pero tiene que ser unidos, agremiados en un gremio, y son propuestas estupendas que aquí, en esta entrevista de hoy, quedan recogidas y vuestros compañeros las vais a difundir como habéis hecho aquellas que llegaron a Madrid, levantó todo aquello, y las van a ir estudiando, y a mí me gustó muchísimo lo que dijo Juana en la intervención anterior. Ya tenéis los terrenos, a ver qué pasa con esas naves, a ver, incluso pedir financiación a la administración, claro que como es particular os van a negar, pero no se financian tantas y tantas cosas, de conseguir agruparos, agremiaros y bueno, y conseguir eso, las 24 horas de atención ante lo que pueda pasar, estos casos, estas propuestas que hoy ha dicho tan sabiamente, bueno, cualquiera Yo, de vosotros Antonio. Juan Antonio y también tú. Yo pienso que aquí hay un conflicto de intereses, porque cuando hay unos terrenos y esos terrenos hay que gestionarlos, yo pienso que el sector debería participar de una manera importante, yo no digo que sea la mayoritaria, pero sí importante, no la toma de decisiones, pero por ejemplo la gestión. Entonces cuando nos encontramos de que hay conflictos de intereses entre propias organizaciones, que ya están legalmente establecidas de hace ya años. Entonces nos encontramos de que tenemos aquí un interlocutor que no es válido, ¿no? Por eso cuando he dicho yo que no tenemos gente técnicamente cualificada preparada. Ni preparada para abordar estos tipos de cosas, entonces se entiende del por qué pasan otras. Del por qué están pasando las siguientes. Otras, ¿no? Sí. Esos terrenos, por cierto, están cedidos a vosotros con carácter ¿qué? De propiedad, de alquiler. Bueno, yo tengo que decir sobre este tema de no que sí bien, que ¿no? he oído algo, sí. Pero claro, evidentemente cuando uno está en las posiciones de privilegio sí. que otorga el estar legítimamente representado, sí. pues entonces, claro, esto la gente, los taxistas como nosotros, que somos taxistas de a pie, pues tenemos un desconocimiento total, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto de que nuestra obligación es decirle a la administración, porque es el ente que nos tiene que tutelar, es decirle, tenemos, señores, tenemos este problema. Aquí hubieron dos intentos de crear dos ciudades del taxi, una en la zona de Hospitalet y otra en la zona de San Adrián, en la zona de San Adrián, y desgraciadamente no se llevaron a cabo por los conflictos de intereses anteriormente mencionados, ¿no? Uh-huh. Elevadlo a élite, pasad esta, como vais a pasar esta vuestra intervención de élite, tiene, a élite. Otras prioridades. Tiene prácticamente un año escaso, no creo que llegue, ¿verdad que no? Sí, aproximadamente unos 12 días. Yo creo que lo que está consiguiendo la Asociación Élite Profesional del Taxi, que es una asociación legalmente ya constituida, pero no para presentarse a ninguna elecciones, no. Eso tienen otro espíritu, tienen otra. Ellos, cuando hay un problema, quieren hablar con la administración. Hacer de lo que tiene que hacer cualquier asociación, hacer interlocutor. Mediano. No hace falta estar legitimado para poder, porque puede ir cada taxista a nivel individual a hablar con el gerente, que muy gustosamente le atenderá, pero falta la fuerza esta, ¿no? Entonces, cuando se quiere deslegitimar un movimiento como este, porque no está dentro de una comisión técnica. A partir de aquí tiene corta vida por lo que ves. A partir de aquí, pues bueno, la administración tiene que. La administración es consciente del problema que tiene el taxi a nivel interurbano. Lo que ocurre es que desgraciadamente ahora tenemos un grupo político que le quedan dos telediarios, posiblemente, y yo creo que están intentando que la ley de la gravedad actúe, ¿no? O sea, no por lo. Exactamente. Entonces, han habido muchos errores. Algún que otro cierto, también hay que reconocer lo que lo ha habido, pero ha habido demasiados errores, pero yo creo que ha sido por culpa de no saber transmitir o de no saber convencer a los políticos que tenemos en el tema este. Yo quisiera hacer un pequeño apunte antes de despedirnos sobre el tema de los errores en los módulos con la tarifa 4. Adelante. Tengo que aclarar que habrán señores que tengan determinados módulos que o le salga la letra P o no le salga nada uh-huh. en lugar de salir en la tarifa 4. Bueno, pues quiero tranquilizarlos porque se ha contemplado que por lo menos haya una prórroga de un año para que a todo aquel taxista que no le funcione correctamente esta tarifa en el módulo superior del coche, el IMET le otorgará una pegatina para poder, cuando vaya con la tarifa 4, poder informar por lo menos al cliente o a la gente de la autoridad de que va con esa tarifa y que tiene un precio establecido que es los 39 euros del Moya de Soda al aeropuerto. Una tarifa plana, sí. Porque todo esto, y también hay que decir de que también hemos observado algunas diversos, irregularidades en la diversos, de diversos errores porque no es normal de que tú pongas una tarifa fija y te aparezca la opción de poder poner suplementos de maletas y demás, ¿no? Porque en la tarifa fija se tiene contemplado los suplementos incluidos. Ya entra dentro. Entonces, esto claro, yo cuando... Un fallo muy grande. Yo digo de que, bueno, con el precio que nos cobran ya por cubre, semejantes intervenciones, deberían tener en cuenta de que cuando algo así, yo no sé si tiene que entrar consumo o quién debería entrar. Sucede. Pero esto hay que denunciarlo porque lo que no puede ser es que nos aparezca o le demos la posibilidad a la gente que pueda hacer alguna mala praxis intencionadamente o no. Entonces, para poderlo evitar, se tienen que grabar las cosas en condiciones. Bueno, pues vean, amigos siguientes, como también nuestros representantes de hoy van también contra los intereses de algunos de sus compañeros, ¿no? Que pueden cometer, como dice, una irregularidad en la aplicación de las tarifas. Sobre todo sobre la honestidad. La ética, por eso que... Sí. Que me ha gustado mucho. Y yo creo un segundito, Fina. Sí, yo creo que también a lo mejor lo han hecho de cara, no sé lo que opinará mi compañero Martínez, ¿no? De cara a que muchos otros compañeros pondrán esa tarifa fija y tal, y bueno, pues serán carne de cañón, porque la Guardia Urbana también estará dentro de ahí y habrán, se podrá comprobar que habrá muchas más denuncias que el año pasado, 2014. Que la subieron. Sí, que la subieron a este que, bueno, pues ya veréis cómo... Por eso digo que es importante valorar carrera a carrera que hagamos al cliente, que nos den una puntuación para que eso conste en el caso de que alguna vez alguno tenga que ir al IMET por cualquier denuncia, sí, por cualquier queja, por cualquier por lo que sea, cuando vean el expediente de este señor de la manera que tiene habitualmente de trabajar, que la persona responsable actúe en consecuencia. Porque, bueno, también puede ser de que el usuario esté equivocado. Sí, sí, pero sí. Aquí la presunción de inocencia, me vas a permitir, Chiloqui, sí, de que esté la pongan serias dudas. Y por ambas partes, ¿quieres decir? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y otra cosa que solo nos olvidaba sobre el tipo del carnet, también hay que recordar a los compañeros de que todo aquel que en un principio haya recibido la tarjeta identificativa con los datos, con sus nombres y apellidos y demás, y quiera modificar esa situación, tiene un correo electrónico en la página de la AMB. ¿Puedes darlo? Creo que se llama, si no me equivoco, es info@amb.cat, si no me equivoco. Sí, ahora lo confirmamos. Sí, sí. A ver, es el correo infotaxi@amb.cat. Y desde aquí pueden modificar esos datos por si alguno cree conveniente de que, por ejemplo, su nombre y apellidos no figuren, se puede modificar. Pero quiero que sepáis de que, según el AMB, es obligatorio a partir del año 2015. Repito otra vez. info@amb.cat. No, infotaxi. Infotaxi. Infotaxi@amb.cat. Infotaxi@amb.cat. Correctamente. O si no, vayan personalmente al IMET, a la calle, a la zona franca, y que soliciten un nuevo carnet con otro, que por lo menos, si no creen conveniente, su nombre y apellidos, pues que funcione la credencial, foto y demás. Yo tengo mi particular visión sobre este tema, de que la filosofía con la que se introdujo el carnet identificativo fue otra. Fue no la de poner nuestros nombres ni nuestras fotos, sino fue la de que la gente fuera controlada a nivel de que estuviera legalmente dada de alta en seguridad social para una licencia y demás. Pero tengo que recordar de que las personas jurídicas, la gente que tiene 8 o 10 taxis, pues evidentemente el hecho de que no puedan ellos cambiar de un coche para otro me parece una tontería sublime, ¿no? Bueno, porque esto va para la flota de Justo Molinero. A ver, no van a tener un coche parado porque su coche en aquel momento está averiado. O sea, esto a nivel interno de las empresas deberían poder coger el propio trabajador el coche que esté disponible para poder trabajar. Evidentemente. Esto es una cosita. Y el fin del carnet no es este. Es otro. Entonces, claro, la función que tiene que tener el carnet es de poder controlar, solamente va a ser en el caso de los autónomos que tengan dependiente, porque en las flotas, ¿cómo lo van a regular? De ninguna forma. De ninguna forma. Evidentemente. Ya para ir cerrando, quisiera que, claro, como te van a escuchar tus compañeros, porque esto se va a difundir por cientos y cientos, como hicieron la otra vez el compañero que hoy no ha venido, ¿qué destacarías uno por uno los 3 o 4 problemas más urgentes de solución del trabajador que sois vosotros? A ver. Bueno, por orden, 3 o 4 problemas, lo más urgente, lo primordial, lo primordial prioritario. Es poder cerrar la aplicación de Uber, que parece que está cerrada y en este caso no volver a abrirla, o intentar tener más argumentos para de cara al futuro no tener este problema. Y después el tema... ¿Esto sería en primer lugar? ¿Estás de acuerdo, Juanan? Bueno, de momento hay varias entidades de telefonía. Pero lo más urgente, por favor, yo quisiera lo más urgente. Hay varias entidades de telefonía, como por ejemplo Telefónica, Yastel, Vodafone, creo que también. Sí, está. Pero hay todavía algunas que, por ejemplo, Orange, todavía se puede acceder a la aplicación desde la plataforma de Orange, ¿no? Pero de momento la cautelar parece ser que se está cumpliendo. Ahora veremos a ver qué paso, o sea, la excusa que pone Uber es de que no, oficialmente a ellos no le han podido notificar nada, ¿no? Pero de estos 4 servidores solamente hay uno que cumple y los otros 3 no, o todos por un igual. Yo conozco, lo mismo Orange que... Yo conozco 2 o 3 que no funciona la aplicación. Hay otro que pues sí. Hay que ir a ver qué pasa. Entonces, ¿no? Bueno, pero es que esto hace 3 días. Dime, esto, Juanan, que si estuviera aquí nos pondría, bueno, nos pero pondría ¿cómo le vais en a materia. Pasar, pero ¿cómo bueno. le vais a pasarle el programa de hoy? Sí. Ella se ocupará que esto está, es muy diestro. Todo esto. Segundo tema prioritario a resolver, ya para ir cerrando. Bueno, el tema de las tarifas y ver el las futuro. Las abusivas sí, y las no... El tema de las tarifas con la tarifa número 4 esta, a ver cómo soportamos este año este tema. Y básicamente, pues para mí, poco más. ¿Qué es esta plana de la que habláis, no? Equivalente a una tarifa plana que no debería de incluir complementos aparte por bultos, maletas, etcétera, ¿no? Sí, es un trayecto ¿no? cerrado. De, exactamente. ¿Y tiene un máximo o solamente es ciudad? No, es un recorrido cerrado. Cerrado, recorrido desde puerto a aeropuerto y viceversa. Y creo que son 39 euros. Pero uh-huh. creo también que aparte de eso, si luego en el taxímetro, como no funciona bien o no lo han hecho bien o hay algún problema, se puede incrementar suplementos y siempre queda ahí la sí, pero la, que la no especifica que incluye también el equipaje. Esto no está especificado que incluya el equipaje. Sí, esto sí. Habría que solucionarlo. Dos. Uh-huh. Otra prioridad más, adelante. Dejante Juan Fran. Yo creo que tenemos un problema muy grande. Si uh-huh. no estuviéramos hablando ahora mismo de Uber, uh-huh. estaríamos hablando de la total desproporcionalidad que hay entre la oferta y la demanda, ¿no? Ya. O sea, no podemos estar trabajando los coches que estamos trabajando actualmente ahora mismo en la calle porque la faena no es la que debe haber, ¿no? Entonces, ¿solución que propones? La solución es que yo, como soy más de problemas, de resolver los problemas a nivel estructural que no a nivel coyuntural, uh-huh. a mí no me gustan los parches, aunque la asociación que yo presidía hace 2 años propusiera la regulación horaria por turnos horarios, no por reloj horario, tengo que decir de que es una medida que en aquel momento era una medida totalmente provisional, era una medida que solamente se tenía que poner en la temporada baja, es decir, desde los meses de noviembre hasta marzo, abril. Sí, marzo. Era una medida que era para soportar un poquito dignamente el estar tantas horas en la calle para facturar la poca cantidad de dinero que se está facturando, ¿no? Creo que regular la oferta y la demanda es un tema fundamental. Dos, tres, y por último, ya que estamos fuera de tiempo, vamos a ver, otra prioridad. No, el tema. Ya estaría, ¿no? Sí. A mí me gustaría que se reactivara el plan de viabilidad, porque tenemos 1.200.000 euros guardados en las cajas del IMET, pero me gustaría que se reactivara no para pagar publicidades, porque eso quiero recordar a todos los oyentes que es una tasa finalista. O sea, uh-huh. algunos dicen que es un dinero del sector, evidentemente uh-huh. que es del sector, uh-huh. pero es un dinero del sector que tiene nombre y apellidos. Por lo tanto, eso debe utilizarse porque el plan de viabilidad no se paró, no se retiró, se paralizó. Sí. Esto se tendría que reactivar con un plan que se tendría que estar preparando ya para que pudiéramos acometer la retirada de licencias que es tan necesaria, ¿no? Y darle un recorrido diferente, quiere decir. Sí, es totalmente importantísimo lo que está diciendo. Sí, adelante porque estamos ya fuera de tiempo. Pues, ir cerrando. Rápidamente, que sepáis también que hay de 450 a 485 licencias reconvertidas y paradas de momento que podrían 426, salir en cualquier día, por ahí aproximadamente. Sí. Y de las cuales como me sé como 350 de memoria los números que siempre voy trabajando y a ver si veo alguna y bueno, de momento va todo esto y bueno, y esperar que la próxima vez cuando venga Juanan y señor Paco Maradona, que lo conocerán todos mis compañeros, señor Paco y Mariano y un toquecito de Martínez, pues entre los cinco pues dar un poquito de punta de fuerza. Sí. Sobre todo que esta vez ya va a venir uh-huh. va a venir Mariano y uh-huh. encontrar también puntos sobre las seis, porque él es contundente, él no se va por las ramas. Bien, amigos, hemos terminado esta tertulia de hoy, bien, y damos paso, bueno, antes de abrir nuestro espacio Esencia Activa, Análisis, el libro de Fran, al último de los temas musicales por hoy, propuesto por estos invitados. Adelante, ¿qué tienes ahora para los siguientes? Pues yo tenía, a ver, por aquí, algo de Zeppelin, de así. De Zeppelin, por sí. ejemplo. Stairway to Heaven. Bien. Adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada. Sí, pues esto no estaba aquí en mi apunte y he cogido un poquito fuera de juego a mí y a Pitu no, porque es muy rápido. A mí me encanta. A Pitu no, porque es rápido, pero bueno. Sí, me ha hecho cortísimo y no hemos podido exponer casi nada, ¿eh? Sí, hemos expuesto casi todo. Sí, pero aún me faltan cositas. Buying the stairway to heaven. reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Inconfundible Robert Plant. Y bueno, y lo de antes que se lo pregunten al señor Obama y a la fundación que tiene por ahí en esos países perdidos de Oriente, como nos decía Juanan, su fundación de Led Zeppelin. Únicos. Bien, amigos, abrimos el espacio seguidamente de Esencia Activa, Análisis al Hilo del Refrán. Y al hilo de nuestros invitados de hoy, viene muy, pero que muy, bueno, a pelo. Y dice así: el que la sigue, la consigue. Así tendrás 2 minutos para acabar eso pendiente que te has dejado. Cherokee, adelante. Nuestro refrán recogido de la sabiduría del refranero popular nos lo dice. Repito, quien la sigue, la consigue. Adelante. Bueno, ¿conseguirás esa aplicación que dices? ¿Conseguirás esa? Se intentará también el tema de la reconversión, hacer una entrada ahí para poder formar y poder intentar que sea más rentable esto. Y como yo siempre vuelvo a decir, mi idea, y la de Paco, que está, cuando esté aquí lo explicará mejor, es lo del tema del ratio de los coches, e intentar, como dice muy bien Martínez, pues poder ser estar en la calle las menos horas posibles, menos riesgos posibles, y un poquito más de beneficio y un poquito más de vida, que el taxista, pues desde los antiguos años, nunca tiene vida y se muere sin hacer nada. Y abaratando costes en favor del usuario y también de los profesionales, por bien de todos. Bien, amigos, este ha sido el análisis que nos ha hecho Cherokee al hilo del refrán: quien la sigue, la consigue, y seguro que conseguirá, bueno, esta propuesta, que ustedes, amigos taxistas, que recibirán este correo electrónico por nuestros amigos Juanan y Cherokee y Juanfran también, todos los tres lo van a enviar como se envió a Madrid, pues verán que sí, únanse y síganla, que lo conseguirán. Seguidamente, ahora abrimos otro espacio, la canción de tu vida, un oyente de la calle Llanguedó. Montserrat nos demandaba un tema que de ella, de Percy Slade, cuando un hombre ama a una mujer. Amense, quíranse, hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, lo que sea. Amor, mucho amor. Percy Slade. Un saludito a Juanfran. Percy Slade, cuando un hombre ama a una mujer, el amor siempre así entendido, como afecto, sean del género que sean, quienes se aman, quienes se estrechan, quienes se abrazan, y bueno, todo lo que es amor. Bien, pasamos seguidamente, como de costumbre, a abrir el espacio, consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les propongo y les traigo los siguientes. La salud de cualquier persona pasa inevitablemente por ir con regularidad al baño. Pero a todas aquellas personas que les cueste, les propongo el siguiente remedio. Al acostarse, tomar una cucharada mezclada con un vaso de agua de los siguientes ingredientes y a partes iguales: semillas de lino, bifidus en polvo y carbonato de magnesio. Todo ello acompañado, como digo, de un gran vaso de agua, y el problema quedará resuelto para siempre. Estos productos pueden encontrarse fácilmente en tiendas de dietética y supermercados. La miel hace maravillas. Ahora que estamos en tiempo de invierno y de caída de cabello, nuestros amigos, los caballeros, los taxistas que están aquí también, si tuvieran ese problema de caída de cabello, aplicar en el cuero cabelludo una mezcla compuesta por una cucharada de miel a partes iguales con zumo de limón. Friccionar y solamente aclarar, ya que el limón actúa a modo de detergente, a modo de champú, fortalece el cabello y la miel le proporciona cantidad de nutrientes que consiguen anclar el cabello y la raíz al cuero cabelludo. Después de un largo paseo, ejercicio o deporte, a esos pies cansados, cansadísimos que nos han quedado, se verán totalmente aliviados si los sumergimos en agua caliente con un puñado de sal y un vasito de vinagre puro. Hacerlo esto, bueno, en caliente y resistir hasta el último momento que se pueda, lo más caliente posible y hasta que el agua comienza a enfriarse. El alivio es absoluto. Bien, amigos, y hasta aquí, como digo, nuestros consejos a día de hoy. Seguidamente damos paso, abrimos un tema musical dedicado, bueno, a la estrella de hoy, a Mariano, a nuestro taxista anarquista, el fundador del Anarco Taxi, el que ha conseguido estos logros para nuestros amigos que puedan utilizar los servicios no pagando 50 céntimos, sino sencillamente gratis. Un saludo, Mariano, te queremos, pensamos en ti, que te restablezcas pronto porque estuviste presente en las últimas reyertas contra nuestros amigos los anarquistas, enemigos del poder que nos está agobiando y machacando a todos. Y bueno, y que están vergonzosamente en prisión 10 o 12 de ellos. Para ti va este tema musical que nos pedías de la Polla Record. Y además, bueno, te enviaremos también el programa. Creo que habla de los esclavos del siglo XX. Nuestro técnico en su elección personal la pone ya para ti. Un beso y un abrazo. Bien, de la misma forma que te dedicamos el Amarillo y Negro, el poema que aquí nuestro rapsoda y técnico va a recitar para ti, para todos nuestros oyentes. Pero bueno, no le quiero alabar los egos porque son demasiados los correos, aunque también hay alguno para mí, pero en esta ocasión la mayoría son para él. Bien, Amarillo y Negro, para ti, Mariano, para esas cajas amarillas y negras que van por nuestras ciudades, para los ángeles de la noche, para los diestros del volante, para los ases del volante, que se las saben todas y que son honestos, honrados y sufren como tú. Amarillo y negro, un abrazo y un beso. Amarillo y negro. Por Barcelona ciudad, entre coches y viandantes, van miles de corazones circulando por las calles. Son los dioses del volante, pues conducen como nadie. Son los hombres y mujeres del negro y del amarillo, con sus taxis al servicio de los usos y deberes.